El maestro Weinfeld es tan modesto que él no cree que la mayoría de ustedes están acá por él, ¿no? Porque quien lo escucha o lo lee, aunque lo veamos personalmente por primera vez, se siente su amigo, no sé si les pasa. Este tipo, a lo mejor nunca lo veré en mi vida y nunca se lo podré decir, pero para mí es mi amigo, porque me habla de la manera que lo siento. Y además también nos baja un poco los decibeles porque es capaz de hacer la crítica más furibunda sin el más mínimo acto de crispación. Dice que hay cosas que lo ponen muy mal y lo calientan y le despiertan esas pasiones furiosas. Después por ahí también él lo cuenta. No tengo mucho que decirles de él, es abogado, periodista, es el autor de este libro Necesario, un ensayo político. Son los años en que Kirchner estuvo en el candelero de la política nacional, cuando jugó las grandes ligas, del 2003 hasta su fallecimiento. Poco tiempo, desde la perspectiva de la historia, una enormidad para un país que salía del infierno. Si hablamos de pesada herencia, la verdad que esa fue pesada herencia. ¿Y qué hay en el libro? Y hay anécdotas, hay datos duros, hay hechos, como gusta decir Mario. Hay hechos, fundamentalmente eso. Hechos. Irrefutables. Cuando se habla de los datos duros de la economía, eso sucedió. Cuando se habla de la patria grande y cómo fue cambiando la actitud de los países de esta parte del Cono Sur, eso pasó. Hay registro de todo eso. El no al alca de Mar del Plata, los juicios a las juntas, cómo impulsó una política de derechos humanos. Veníamos de la obediencia de vida, el punto final, la ley, las amnistías, los indultos. Y todo eso cambió. Cambió la corte. ¿Cuántas cosas cambió Néstor Kirchner en su interregno como presidente y de cuántas otras fue protagonista trascendente de la historia reciente de los argentinos cuando le tocó acompañar a Cristina en la primera parte de su primer mandato? En principio es un orgullo extraordinario que esté Mario acá. Él dice: yo quiero que sea una charla que agrade, que la gente se vaya satisfecha, que escuche cosas interesantes. Sin duda con ellos está garantizada. Cuando pluralizo me refiero a Fortunato Malimachi, sociólogo, puntatense, medio bahiense también, un hombre de la cultura. Leyendo el libro de Mario, uno se va a acordar a cada paso de qué le ocurría en el momento que estos hechos aquí escritos sucedían, cómo nos fueron cambiando la vida, cómo fue cada momento, cada día. Bueno, él lo señala, ¿no? Kirchner tenía esa postura. Cada día había que generar un hecho político que le modificara la vida a la gente, sobre todo a la gente más desvalida, que es la de la que nadie se había ocupado, sino para perjudicarla, como la historia argentina es extremada y lamentablemente rica en episodios de esa naturaleza. En cada página del libro uno evoca su propia historia personal. En esa época, cuando pasó eso, ¿dónde estábamos? ¿De qué hablábamos? ¿De quiénes estábamos rodeados? También da un poco de bronca cuando uno lee lo trascendente que fue Kirchner para nuestra historia, que de repente aquellos que hicieron lo imposible por sacarlo del juego después lo lamenten, después de manera póstuma se hagan los que ese sí que era un tipo importante, cuando lo denostaron, lo vituperaron y no lo pudieron sacar del lugar que legítimamente ocupaba porque tenía un poderío que los excedía enormemente a quienes fueron sus enemigos en esa época histórica que él transitó. El libro tiene de todo. Es un compendio breve de historia reciente argentina, de un puñado de años de una historia de la que todos los que estamos aquí fuimos protagonistas, sea por lo que pudimos haber incidido con nuestro voto, sea porque recibimos, fuimos receptores de las decisiones políticas que se tomaron y que nos afectaron, generalmente para bien. Tuvimos nuestro trabajo en blanco, hubo derechos para las empleadas de casas particulares, salió después, pero por el terreno sembrado previamente, la asignación universal por hijo. Fue todo devolución de derechos cercenados a lo largo de tantísimos años de una historia siniestra, donde algunos intentaron, como Raúl Alfonsín, pero no pudieron, porque las corporaciones fueron mucho más consistentes y no lograron la fuerza política suficiente como para sostener aquello que pensaban llevar adelante. Es decir, que casi todo estaba pendiente para los demás abajo cuando llegó Néstor Kirchner. Algunos no pudieron, otros se esmeraron en reducir derechos, en llevarlos a niveles como la gente lo padeció en la Argentina por miles, por centenares de miles, por millones. El jueves, cuando leíamos de manera colectiva frente a la nueva provincia la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, en el capítulo, en el apartado que él dedicaba a los números de la economía, estaba definiendo la Argentina de hoy. Hablaba, en su primer año de mandato, hasta eso coincidía, el desempleo llegó al 9%, se redujo en un 40% el consumo de alimentos, se condonaron deudas a las multinacionales, se favorecieron con política de Estado los negocios privados de grandes corporaciones. Exactamente igual que ahora, en que no hubo necesidad de apelar a los campos de concentración, a arrojar personas vivas al río, a apropiarse de las criaturas, a la aplicación de tormentos. No hubo necesidad. Lamentablemente, el pueblo argentino, en una no inmensa mayoría, la suficiente como para poner a Macri en el lugar que hoy ocupa, bueno, validó a su propio verdugo. Algunos advertían y era la campaña del miedo. Finalmente, creo que se quedaron cortos hasta los que pretendían infundir mayor temor. No dejó de ocurrir nada de lo que se advirtió y pasaron cosas que ni siquiera los más acérrimos adversarios imaginaban que podrían suceder. Con muchos de ustedes seguramente nos escuchamos a diario a través de los programas de radio, que me encantaría suponer que son muchos los que están acá, que nos escuchan cada día. Bueno, hay como 10. Por eso saben lo que pensamos, por los mensajes que nos llegan y que nosotros leemos, por lo que me escuchan decir. No hace falta que abunde demasiado. Él es sumamente generoso y me dijo, hablemos por partes iguales, ni loco. No, porque además no podría tampoco. Sí, me voy a tomar la licencia de leer dos párrafos muy breves, pero muy atractivos del libro, que no afina solo en esa nota, pero es una de las tantas. En el capítulo 3 cuenta un encuentro con Kirchner circunstancial y el presidente que le pregunta a Mario, ¿sabes cuántos splits se vendieron en estos años? El cronista cayó por una combinación de ignorancia absoluta y lógica instrumental. Convenía esperar, el discurso estaba en camino. ¡X millones!, se ufanó Néstor Kirchner y continuó con la interview socrática. ¿Cuántos habrán comprado los más ricos, los que ya tenían alguno? Ponerle la cuarta parte, porque ya tenían. ¿Y cuántos la clase media? El cronista, que había adquirido uno, se encogió de hombros. Todo aconsejaba escuchar y no tirarse lances. Ponerle las dos cuartas partes, y exagero. Así que la cuarta parte la compraron los más pobres, los que ni soñaban con tener uno. Y ahora se refrescan en verano y se abrigan en invierno. Son X splits, ponderó. Multiplicarlo por 4 o 5 personas por familia. No anoté las cifras entonces ni las recuerdo ahora. En todo caso serán cientos de miles o algún millón de aparatos multiplicados por 4 o 5 usuarios. Volvió el entrevistador, Néstor Kirchner. ¿Y cuánto paga la luz cada familia? ¿Cuánto paga de luz? Ahí se animó el reporteado silente y dijo, poco, muy poco. Una miseria, usó una expresión más enérgica, aunque coloquial. Así que los morochos ahora tienen el split, no pasan calor en verano, están mejor, viven mejor. Por eso andan por ahí un montón que me quieren rajar. El consumo inmediato, subsidiado como base del consenso popular. El mercado interno, émbolo del modelo económico. La satisfacción de demandas como impulso de la autoestima. Un ejemplo jaurecheano de pura cepa, incluida la bronca de clase de los que también habían comprado split. Quedaban flotando algunos puntos suspensivos, pero de eso se trataba. Para un aplauso, ¿no? Quiero adelantarles que cuando termine la reunión, cuando termine esta charla, allí en el hall de acceso al rectorado, los que deseen pueden acercarle el libro a Mario, que con gusto lo va a firmar. Es el sueño dorado de cualquier lector que se enamora de un libro, como a muchos de ustedes les ha pasado seguramente con este. Y el que lo compró hoy y no ha tenido tiempo de leerlo, cuando abra y en la primera página esté la firma del autor, no para hasta que termina, seguro. Después de mí va a hablar Fortunato Malimachi, dijo, lo elegí yo, dice, es mi amigo, pero es alguien que va a poder aportar y mucho a una tarde distinta para todos nosotros acá en Bahía, un otoño bellísimo que lo ha recibido a Mario como se merece. Y después de Fortunato hablar a Mario y después la firma, y ahí estamos haciendo, cruzando los dedos para que 10 menos cuarto pueda estar en el cable para poder entrevistarlo en Salvador delante de las 10. Les leo un parrafito cortito de otro capítulo que me parece muy significativo. En la página 255, La Hora de Cristina. Un pibe de barrio de 11 años, apodado Chino, repasó ante un investigador que lo entrevistó que se fue sumando al acervo de la casa. Por la AUH, ¿no? Zapatillas, no, lápices, útiles escolares, esas cosas. Tras cartón, zapatillas, plata para viajar en colectivo. Había chicos que no podían moverse de su casa. Era el arraigo forzoso de la miseria impuesta por el poder. El informe recoge que a Chino le brillaron los ojos cuando acotó y una cama de dos pisos que faltaba en el amparo hogareño. Hay quienes no entienden que hay gente que no tiene cama, que no tiene colchón, y cuántos ya no lo tendrán en un futuro no muy lejano si estas cosas no cambian, ¿no? Sigue contando Mario, las familias se habituaron a las salidas a espectáculos públicos, que si bien en su mayoría siempre fueron gratuitos, resultaban inaccesibles antes, cuando no podían costearse los viáticos. Y fíjense este detalle, la comensalidad familiar se amplió tanto como el menú. Una alumna del Melchor Romero celebraba que ahora comemos pollo al horno, más seguido asado. Invitamos gente a la casa a comer, más a los chicos de la iglesia a comer pizza. Los fiscales, entre comillas, despiadados y despiadadas, agregaría, que escrutan a los humildes desde una atalaya peyorativa y miserabilista, minimizarán esos logros. Por eso, ni añadimos a los que festejaban poder consumir en casa milanesas con puré después de años de abstinencia. Esto lo hizo Kirchner.